Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Nos cuenta Rodolfo Cordero López en su libro Mitos y Leyendas de Xochimilco que en el principio de los tiempos, Chalchiutlicue, compañera de Tlaloc y hermana de Quetzalcóatl, se convirtió en la diosa Sol para dar calor y vida a los hombres de la tierra, los más iguales. Sin embargo, se trataba de un sol débil, cuya escasa luz y excesiva tranquilidad comenzaron a inquietar a los demás dioses de Lomeyocan, deseosos de ser soles ellos también y reinar entre los pueblos de Tlactípac. Así, estos dioses, que tenían corazón y pensamiento de hombres, comenzaron a perturbar la vida de la tierra y con ánimo beligerante movieron las montañas y agitaron las aguas. Tezcatlipoca, el espejo humeante, desató las lluvias y dejó que las aguas torrenciales arrasaran todo. Quihuicatl, el cielo, fue crispado por las tempestades y los lagos y ríos crecieron hasta inundarlo todo. La lucha entre Tezcatlipoca y Chalchiutlicue sepultó a la tierra bajo las aguas. Un día, Ilhuicatl, el cielo, cayó a la tierra y entonces los macehuales perecieron o se convirtieron en peces. De esta forma, terminó el periodo solar de la diosa de falda de jade y la tierra permaneció silenciosa durante largos años. Como los otros dioses vieron que el cielo había caído sobre la tierra y que el sol se había detenido, acordaron poner de nuevo a Ilhuicatl en su lugar. Y entonces se trazó un plan, construir cuatro caminos en la tierra para que cuatro hombres, que serían creados con tal fin, penetraran por ellos y levantaran el cielo. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieron descender de su morada estelar para convertirse en árboles que sostuvieran al cielo en su lugar. Quetzalcóatl quiso ser un sauce y tomó por nombre el de Quetzalhuéxotl, el árbol hermoso, como un ave de plumas verde esmeralda que descendiera y se hundiera en la tierra negra y se aferrara a las profundidades con sus poderosas raíces. Y así nació el aguejote xochimilca que crece a las orillas de las chinampas. Tezcatlipoca, a su vez, optó por transformarse en árbol espejo, el árbol cuya imagen se refleja en el agua transparente de los acalotes y las lagunas. El tezcahuitl, o aguejote, que bajo cierta ilusión óptica, parece hundirse en lo profundo, sosteniendo el cielo reflejado en las aguas. En realidad, la creación de las chinampas o jardines flotantes que bordeaban las orillas de los antiguos lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco es tan extraordinaria como la leyenda misma. Después de cercar la superficie del agua, entretejían en forma de cesto raíces de aguejote y carrizos. La base se rellenaba con limo del fondo del lago y una vez asentada, se desarrollaban en ella diversos cultivos como hortalizas, granos y flores. De esa manera, también se lograba ampliar el espacio de tierra firme disponible. El aguejote es un árbol originario del centro de México, aunque se ha documentado su presencia desde el sur de los Estados Unidos hasta Guatemala. Su nombre proviene del náhuatl atl, agua, y huexotl, saus, es decir, saus del agua. En efecto, pertenece a la familia de las salicáceas, como el sauce, y su nombre científico es Salix bonplandiana. Durante los siglos XIII y XIV, los aguejotes poblaban casi toda la superficie de la ciudad de Tenochtitlan, pero desaparecieron junto con sus canales. En la actualidad, los aguejotes presentan una alta mortandad, entre otras razones, por tener una muy baja tolerancia a la contaminación ambiental. Su propagación por parte de los chinamperos también es cada día menor, pero quizá lo que está acabando con los aguejotes es una combinación fatal. Por un lado, el muérdago, y por el otro, la manera salvaje de combatirlo. El muérdago es una planta parásita que absorbe agua y sales minerales del árbol que infesta, provocando su declinación y muerte, y no necesariamente en un plazo muy largo. En el año 2002, de cerca de 25.000 aguejotes existentes en Xochimilco, el 80% estaba infestado por el muérdago Cladocolea loniceroides. Pero si a esto le agregamos que para controlar al muérdago, los responsables de las áreas verdes optan por desmochar a los árboles, el desastre es completo. El desmoche deja al árbol desfigurado, mutilado, condenado a morir de hambre y expuesto a todo tipo de ataques por plagas y enfermedades. Lo que ellos llaman poda severa para controlar al muérdago no es más que un vulgar desmoche. Y así, la gran mayoría de los aguejotes de Xochimilco están ahora desmochados. Y pensar que existen las técnicas para podar los árboles correctamente. ¿Alguien, por favor, podría avisarle a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca que urge que vengan a salvar a los aguejotes? El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.